Muy buenos días, es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, por siempre participar, estar al pendiente de este foro de expresión de la sociedad civil de México desde hace 25 años, vamos para 26 el próximo 10 de abril, si el dador de la vida nos lo permite, pues estaremos compartiendo un aniversario más, a ver qué se les va ocurriendo por ahí para celebrar y recordar también pues al general Emiliano Zapata, asesinado un 10 de abril de 1919 allá en Chinameca, el clásico chinamecazo, como se conoce. Y bueno, vamos a abrir con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos, según nuestro calendario mexicano, en el día Matlactli Malinali, 10 hierba. Matlactli Malinali, 10 hierba, en la veintena de Izcalli. Es la veintena del resurgimiento y el año todavía Ometoxtli, 2 conejo. Hasta el 12 de marzo estaremos estrenando Año Nuevo Mexicano y también hay que celebrar. El 12 de marzo estrenaremos el año Yei Acatl, 3 carrizo, por ahí del mediodía. Vamos a dar el significado de nuestra veintena. Tlalnanzin, nuestra venerada madre tierra, se prepara para rejuvenecer. Tlazolteotl, el principio generador de vida a partir de los muertos y la materia en descomposición, la devoradora de inmundicias, para lograr el equilibrio de la vida, necesita la dualidad de la madre tierra y el padre sol. El calor que recibe la tierra está representado por Xiuhtecuhtli Iscosauqui, el señor turquesa, señor del fuego, quien porta rodela y la Cihuacóatl, la serpiente de energía que fecunda la tierra. Su rostro era formado con un mosaico de pedacitos de concha y piedrecillas negras y brillantes. En las ceremonias se horadaban los lóbulos de las orejas de todas las niñas y niños de 3 años, colocándoles plumas suaves de papagayo. Era la única ocasión en que todos podían beber el vino del maguey. Ese es el significado, pues, de esta última veintena del año, porque pues ya entraremos a partir del 7 de marzo a los días Nemontemi, que son para ajustar el número de días del calendario solar de las 18 veintenas, 360 días. Se agregan 5 días llamados Nemontemi, pues que dan término a la cuenta del año de 365 días. Entonces, son días pues de reflexión. Para muchos decían que días aciagos, días difíciles, mejor dicho, son los últimos días del año para reflexionar también en el año mexicano. En el año mexicano Ometoxtli, 2 conejo que estamos viviendo. El día de hoy pues tenemos mucho material que compartir, invitaciones. Estaremos recordando en esta primera parte del programa al maestro Carlos Montemayor una vez más. Recientemente, el día 15 de enero, transmitimos aquí un programa especial que ha estado siendo solicitado por ustedes. Entonces, en estos días quedamos con nuestras autoridades aquí de producción de Radio Educación, que estará a su disposición en el micrositio del programa del campo y de la ciudad, en la página de internet de Radio Educación. Busquen el podcast del campo y de la ciudad, por ahí lo estarán subiendo en estos días. Todavía no está, pero lo revisamos anoche, pero esperamos que en estos días ya esté disponible, ya que el próximo sábado 28 de febrero se cumplirán 5 años de que falleció el maestro Carlos Montemayor, quien pues en varias ocasiones platicó con nosotros, nos regaló su música, en fin, y pues transmitimos por eso hace casi más de un mes un programa especial con su voz, con grabaciones inéditas. De allí retomaremos el día de hoy un fragmento, nada más para recordarlo, y ya si quieren el programa completo lo van a poder escuchar en internet, reescuchar, porque también traemos la entrevista, una de las últimas entrevistas que le hice a don Félix Cerdán Nájera, el brazo derecho de Rubén Jaramillo, que se nos fue el domingo, ya al amanecer, sábado para domingo, falleció don Félix Cerdán en su casa de Tehuixtla, Morelos, a los 98 años de edad. En varias ocasiones tuve la oportunidad de platicar con él, lo conocí por ahí de septiembre de 1991, y pues nos hicimos cuates, nos encontramos, nos reencontramos cuando las marchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Marcha del Color de la Tierra, y platicamos en algunas ocasiones. Por ahí encontré una entrevista de las últimas, bueno, del 2002, cuando tenía don Félix 85 años, y que hoy también estaré compartiendo para recordar y a manera de un homenaje a don Félix Cerdán Nájera, el mayor jaramillista. Bueno, también se fue anteriormente don Mónico Rodríguez, que también estuvo pues en esas luchas de Rubén Jaramillo Méndez. Traemos música, nos habían solicitado música de Amparo Ochoa, traemos el corrido de Rubén Jaramillo, tenemos invitaciones. Hoy es el día de la acción global por Ayotzinapa, a cinco meses de la desaparición de los jóvenes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Pues hoy habrá diferentes actividades en todo el mundo. Aquí en el Distrito Federal, una marcha que se concentrará por la tarde a las 4 en el Ángel de la Independencia, rumbo a Los Pinos, entre algunas otras actividades que el Movimiento Urbano Popular nos vendrá a invitar para poder colaborar, ayudar a los padres de los muchachos de Ayotzinapa. También está ya con nosotros por aquí Sonia Enríquez, de Dramaturgos Comunitarios, con excelentes invitaciones. Estaremos charlando con ella. Y la invitación a la conferencia de la doctora Ana María Mo en el Centro Médico Nacional, Siglo XXI, el fin de semana. En fin, estamos esperando a varios invitados y tenemos mucho material, así es que vamos a empezar. Vamos a empezar complaciendo a los amigos que la semana pasada, le está recordando a Amparo Ochoa, nos pidieron algunas complacencias, algunas sugerencias. Hubo por ahí quien solicitó la Adelita, y pues aquí va, con eso vamos a abrir el programa. Cuando son las 5 de la mañana con 8 minutos, los saludamos cordialmente desde la cabina José Vasconcelos, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Así es que vámonos a la revolución con la Adelita. Entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, yo compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Regresaba conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, oculta Adelita se fuera con otro, le seguía la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. El sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndoles su amor a otras mujeres, entonaba este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la quería y si acá. De la mañana con 15 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, un programa en directo abierto a su participación. Los invitamos a que nos llamen por teléfono 41 55 10 60, 41 55 10 60 y la alada sin costo 01 800 080 10 60, 01 800 080 10 60. Para que participen, el día de hoy está Ángeles Hernández pendiente de sus llamadas, muy desolada por ahí porque no han llegado, ya llevamos 15 minutos del programa y no han entrado todavía llamadas, así es que los invitamos, hoy es la oportunidad para que también participen, nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones en torno a este programa. Ya se acerca el aniversario, estaremos iniciando una encuesta sobre el rumbo, los temas, lo que ustedes les gustaría, querrían escuchar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Así es que llámenos con toda confianza. Y mientras tanto, voy a dar algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tengo a mi alcance el periódico El Universal, la principal información. Crece crisis en INE. Acusan falta de liderazgo en INE, en el Instituto Nacional Electoral. La prensa le dedica una foto a al personaje este que por el cual se discriminó mucho también a las indígenas aquí en el DF, sobre todo a las mazaguas, que hacía ironía de la parte indígena, grave la India María. El diario de Xalapa, el Cedeño contaminado con basura y aguas negras. Destaca a este río allá en Veracruz. El Independiente de Hidalgo interviene en antimotines. El Sol de Mazatlán aseguran un barco cargadito en Sonora. Y bueno, La Jornada, el periódico La Jornada, por si desean consultar la información ampliamente de lo que nos trae La Jornada en la portada, destaca versiones encontradas sobre la muerte de un maestro. CETEC fue golpeado por federales durante el desalojo en Acapulco. El profesor jubilado falleció en otro evento, no por enfrentamiento, Rubido. Los 106 manifestantes detenidos fueron liberados, 13 no aparecen, denuncian. Mentores convocan a una marcha para hoy. Otra nota, tendrían agentes extranjeros armados más poderes aquí. Se ampliaría su margen de acción, puntualizan en el Gabinete de Seguridad. La propuesta agilizaría inspecciones migratorias y aduaneras, afirma MEADE. Iniciativa poco clara, Acción Nacional legaliza la actuación de agencias de Estados Unidos, PRD y PT. Expertos, es una medida riesgosa en la que habría cesión de la soberanía. El gobierno de Estados Unidos indaga a Banamex USA por lavado. La red contra delitos financieros demanda información a Citigroup. El consorcio bajo sospecha está afiliado al banco con sede en México. Y también destaca La Jornada, exigen a consejeros del INE sometan al PRI verde o dimitan. El Instituto vive regresión autoritaria, acusan 7 partidos, mantienen organizaciones políticas rebeldes su ausencia en el Consejo. El representante tricolor pide no caer en el juego de chantajeadores. Aprueban acuerdo light para castigar uso electoral de programas sociales. Así es que exigen a consejeros del INE, sometan al PRI verde o dimitan al Instituto Nacional Electoral INE. En la contraportada de La Jornada lanza el SAT ultimátum a más de 650 mil morosos. Tienen hasta el 2 de marzo, de lo contrario se les aplicarán multas. El organismo fiscal había propuesto facilidades de pago a los omisos. Tribunal Español pone grilletes al referendo en Cataluña. Más protestas en Venezuela por el asesinato de un adolescente. Inversionistas de Estados Unidos presentan demanda contra Volaris en Nueva York. Logran en Austria exitosas cirugías de manos biónicas. Y destaca en la contraportada del periódico La Jornada también, alerta en Francia por sobrevuelo de drones. Apresan a 3 periodistas de Al Jazeera que operaron aves en París. Abren pesquisas por maniobras sobre la Torre Eiffel y la Embajada de Estados Unidos. Parte de la información que ustedes pueden también consultar más ampliamente en este diario que se edita en la capital del país, el periódico La Jornada Nacional, y bueno, hay sus jornadas regionales también en diversos estados de la República Mexicana. Pues esa es la información, un panorama, grandes rasgos, nacional, de cómo andan las cosas en el país. Mientras tanto, aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 5 de la mañana con 20 minutos, vamos a recordar al maestro Carlos Montemayor, quien el próximo sábado 28 de febrero, se cumplen 5 años de que nos dejó físicamente, 5 años de su fallecimiento. Ya han iniciado incluso homenajes por ahí. Hubo el martes uno en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en donde José del Val dijo: aniversario luctuoso de Montemayor, momento para reflexionar. Del Val. Espero que este quinto aniversario sea un momento de reflexionar y no solo acordarnos de Carlos Montemayor, sino de asumir los compromisos que nos dejó, expresó el etnólogo y editor José del Val durante el homenaje que se le ofreció la noche del martes al narrador, ensayista, tenor, traductor, defensor de las lenguas indígenas y activista social, fallecido el 28 de febrero de 2010. Pues la ceremonia se realizó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la presencia de Susana de la Garza, viuda del autor de Minas de Retorno, y de familiares y amigos. Allí se anunció la puesta en marcha de la página www.carlosmontemayor.mx para difundir el trabajo de quien fuera parte de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Real Academia Española. En esta página el lector y el nuevo lector puede encontrar, entre otras, pues noticias, sus libros y audios. Así es que pues vale la pena. Un saludo también al maestro José del Val, que pues también sigue en la ardua tarea de la conservación de nuestras lenguas indígenas, con proyectos interesantes. Y pues vamos a recordar aquí a Carlos Montemayor un fragmento del programa que transmitimos el 15 de enero pasado, el programa especial dedicado a Carlos Montemayor, que nos han estado solicitando, y en estos días quedaron nuestras jefas por acá de producción de ponerlo en el sitio de internet. Esperemos que sea pronto para que usted lo pueda ya escuchar ampliamente. Mientras tanto, va aquí un fragmento en la voz de Carlos Montemayor, en donde nos lee poesía indígena contemporánea. Parece que el reproductor no sirve otra vez aquí en cabina. Entonces vamos a cambiarlo, por favor, Raúl Núñez, a ver, de los otros dos, probar alguno, para que lo traemos probadito el disco, ya lo revisamos. Entonces vamos a ver si qué está pasando con este material. Mientras tanto les leo las llamadas que están llegando por aquí del campo y de la ciudad. Adolfo Palma dice: consternado con todo esto que estamos viviendo, lo de Acapulco fue muy triste, la muerte del maestro. Estoy alegre, un saludo muy afectuoso. El día empieza con la presencia de ustedes, todo el equipo del campo y de la ciudad, en miércoles y jueves, suspirando que fuera toda la semana como anteriormente, y la presencia de todos aquellos que ya no están con nosotros. Un saludo y un abrazo afectuoso a Juan Antonio. Ya está también Juan Antonio Vázquez para apoyarnos en los teléfonos. Llamen con toda confianza. Leemos también la llamada de Manuel Espinosa. Él nos llama de Arriaga, Chiapas. Felicidades al equipo del programa del campo y de la ciudad, en especial a Sergio, que siga haciendo programas inteligentes. Sergio, ¿me podrías dar el número telefónico de los compañeros de Alcohólicos Anónimos que asistieron al programa? Vamos a buscarlo por aquí, por supuesto. En un momentito vamos a ver la agenda y esperamos tenerlo por acá en algún momento. Mientras tanto, pues vamos a esperar la reproducción de este disco. Ya estamos listos por ahí, me dice mi compañero Raúl Núñez. 5:25 y esperamos que ahora sí ya no nos bote el disco este reproductor. La poesía indígena contemporánea en la voz del maestro Carlos Montemayor. Para que escuchen una poesía actual en lenguas indígenas, se las voy a leer en español, no se asusten, no son traducciones que yo he revisado o algunas que yo he hecho. Voy a leer de un poeta maya, de un poeta mazateco, de un poeta náhuatl y de un poeta zapoteco. A ver si les gustan estos poemas. La veo en mis sueños. Vi que una noche en sueños alguien me visitaba. No le di mucha importancia y al despertar lo había olvidado. Pero la misma visión se repitió en la noche y como la primera vez volví a soñarla. Parecía una virgen por su figura hermosa. Me invadió una alegría al sentir que me miraba con insistencia. Luego en sus ojos vi tristeza cuando pidió: no, no me dejes. En la mañana, al despertar, no estaba junto a mí la mujer y comprendí de pronto que la habían creado mis sueños. Hermosa veo a la mujer y solo con ella sueño. Día con día en ella pienso, olvidarla ya no podría. Muchas noches ya han pasado y cuando duermo siempre la encuentro, aunque no logro consolar la pena de su corazón y sus ojos. Pero un temor me está matando.

un disco que se llama Carlos Montemayor, el último romántico, acompañado en el piano por Antonio Bravo, y una canción alemana, ¿por qué no? A ver, no ha sonado, creo que la alemana aquí en Del Campo y de la Ciudad. La vamos a poner en un ratito, pero vamos a las llamadas. La profesora Ruth Serrano, de la Colonia Educación, ¡qué programazo! Por favor, decir la fecha del disco de Carlos Montemayor. Siempre estaremos escuchando, sigan picando piedra. Gracias, profesora Ruth. Bueno, pues este fue un programa especial y la grabación se transmitió apenas el 15 de enero pasado. Las grabaciones inéditas las realizamos con el maestro Carlos, eso que se nos había quedado por ahí en el stock, en archivo, en 1994, después del levantamiento indígena zapatista. Nos encontramos un día en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me dio su tarjeta de su estudio de San Ángel, entramos en contacto, bueno, y no nos perdíamos también plática del maestro Carlos Montemayor, y esta pues la teníamos por ahí. Es muy extensa, esperamos que pronto esté ya también en el podcast de Radio Educación, del campo y de la ciudad, para que todo el programa puedan consultarlo también. Y pues es un homenaje prácticamente nacional al maestro Carlos Montemayor. Tenemos la llamada también de José Silva, de Ecatepec. Comenta, en Ecatepec, en la vía Morelos y calle Mezquite, el gobierno de Erubiel despojó a unas familias sin ninguna notificación previa de un predio de 2.500 metros cuadrados, tumbando varios árboles añejos para meter su teleférico, en lugar de darnos trabajo y servicio de limpia, el cual tenemos que pagar los ciudadanos. El comentario de José Silva. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice que la preocupación del gobierno es que no se salga de control la pasividad del noble pueblo que ha aguantado todo fraude político y económico. En Colombia han padecido la misma situación y han terminado en una guerrilla que controla la tercera parte del país. En Venezuela ha llegado armamento muy moderno y sofisticado, avance tecnológico que puede provocar una catástrofe, ya que los objetivos son los pozos petroleros y se instalará una empresa de armas como la AK-47. El continente está sobre un barril de pólvora. Saludos para todos. Gracias, Roberto, por tu comentario. José Cirino Morales, de Tecámac, Estado de México. Felicidades por el programa. Nos hace reflexionar sobre nuestra identidad. ¿En dónde se pueden conseguir los poemas del gran maestro Montemayor? Saludos. Bueno, el programa que hemos transmitido estará próximamente en la página de Radio Educación, buscando el sitio, el micrositio del campo y de la ciudad. Y pues si no, trataremos de ver cómo hacerles llegar este material, o en la nueva página que tendrá el propio Carlos Montemayor, www.carlosmontemayor.mx. A lo mejor podemos ponernos de acuerdo con Susana de la Garza y subir los audios. Así es que estén ustedes pendientes. Mientras tanto, pues hoy les pudimos compartir este fragmento y esta parte de tenor, poco conocida también, de Carlos Montemayor. Pues la voy a compartir el día de hoy, una canción, son varias canciones que traemos aquí, españolas, italianas, en alemán, en fin, el maestro hasta griego arcaico por ahí hablaba, y nos dice que su pasión por el canto, nos dice Carlos Montemayor, fue posterior a la literatura. En la Ciudad de México estudié muchos años con Roberto Bañuelas, un hombre renacentista, compositor, escritor, pintor y estupendo barítono. Después, en Madrid, estudié con la maestra Inés Rivadeneira. Durante varios años he trabajado repertorio de música mexicana con Guadalupe Campos y Gabriel Saldívar, y repertorio de música alemana, italiana y española en jornadas pantagruélicas imborrables en México, Querétaro y Río Verde, con el compositor Francisco Núñez. En varias partes prácticamente estuvo Carlos, porque dice, o decía Carlos Montemayor, que la música y la literatura son dos maneras para mí de expresar lo mismo, la vida humana. El canto me ayuda para no enloquecer en mis tareas de escritor. Hay momentos en los que no puedo seguir escribiendo por la presión de aclarar o avanzar en una idea, un tema, un poema, y el canto, una hora, media hora, me permite reacomodar, reajustar los cabos sueltos o perdidos. Parte, pudiéramos decir tanto de Carlos, pero bueno, tenemos también otras invitaciones, recordaremos a don Félix Cerdán en un momento más, pero vamos con esta canción en alemán, Wien, du Stadt meiner Traume, Viena, podría ser como que Viena, la ciudad de mis amores, y mi hermano no me falla en la traducción, que más o menos me orientó ahí en el alemán, Wien, du Stadt meiner Traume, con el maestro Carlos Montemayor. Otra vez, pues ya no usemos ese aparato, yo creo, Raúl, vámonos con otro, porque finalmente los dos están fallando. Qué lástima. Pues vamos con otro, a reproducirlo en otro reproductor compacto, cuando son las 5 de la mañana con 42 minutos, es la número 12, no, nuevamente te recuerdo, de la música de este disco original del maestro Carlos Montemayor, acompañado en el piano por Antonio Bravo, que por cierto estuvo allá como locutor en la entrega de los reconocimientos del Premio Nacional Carlos Montemayor que recibimos en Radio Educación. Ya estamos, creo que listos, 5 de la mañana con 43 minutos y ya estamos listos. Vamos con esta pieza en alemán con Carlos Montemayor. Versteht ihr für Wien, für Wien, wie es mein, wie es nach. Da kenn ich mich aus, da bin ich halt aus, mein Tag nur noch mehr bei der Nacht. Und keiner bleibt da, doch schon überall, der Wien, wie es wirklich ist, kennt. Mich sieg einmal vor, von dem schönen Nord, dare meine Schön zu deinem. Dann fährt ich aus weiter Ferne ein Lied, das klingt und singt, das lockt und zieht. Soll das die Stau meiner Träume sein, nur wo die alten Häuser stehen, nur wo die lieblichen Mädchen gehen, wie wir allein. Soll das die Stau meiner Träume sein, nur wo ich glücklich und selig bin, ich bin, mein Thank you. Vindustat meine Traumer, el título de esta pieza musical en alemán del maestro Carlos Montemayor, viene a la ciudad de mis sueños. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán invita al noveno Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Nativas a realizarse el próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco. Les recordamos que la exposición del proyecto Origami sigue abierta al público en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en Chimalhuacán. Solicita a las autoridades de Radio Educación que el programa se transmita más tiempo, debidamente remunerado. Buen día para todos los que participan en el programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy, por llamar. La doctora Ana María Mo nos llama de Yucatán, envía saludos nada más. Pero nosotros también, viene una persona de parte de la doctora, ellas no pudieron llegar. Yo creo que estarán volando hoy por la tarde para venir a dar la conferencia el fin de semana al Centro Médico Nacional. Y tendremos a Denise Rangel para hablarnos de esta conferencia Nutrición en la Curación y Prevención de las Enfermedades, que dictará la doctora Ana María Mo, que viene de Mérida, Yucatán. Gracias por llamar, doctora. Y bueno, en esta parte del programa una invitación muy interesante, muy esperada, porque llegó tempranito Sonia Enríquez desde las 5 de la mañana para pues invitarnos con entusiasmo al taller de dramaturgos comunitarios, a las presentaciones de los libros de los dramaturgos, en fin, hay varias cosas. Trabaja arduamente Sonia Enríquez todo el año, y aquí están los resultados en las antologías de dramaturgos comunitarios, en los premios, en las presentaciones, ya en el extranjero, afortunadamente, Sonia. Sí. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tendremos como taller? ¿En dónde? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Quiénes pueden participar? Bien, el taller está abierto a todo el público, están invitados. Por cierto, mis amigos de Ciudad Nezahualcóyotl que nos han visitado en el festival los dos últimos años, a ver si ya se inscriben y participan con nosotros. Sí, pues está abierto a toda la gente interesada en la historia no oficial, como el pueblo la recuerda, historiografías, o sea, historias personales, mitos y leyendas. La oralidad es la base que sustenta este taller. Se cuentan historias, se toma café, comemos galletitas, etcétera, y platicando, se hacen algunas lecturas, algunos análisis, ejercicios, y cuando menos se acuerda la gente, pues ya tiene su obra escrita. Siempre hemos tenido, desde el inicio, Sergio, una beta, en algunos años anteriores, muy delgadita, de universitarios de letras, de teatro, que han escrito sus obras. Pero cuando vieron la primera publicación de Brujas, Aparecidos y Leyendas, publicada por la editorial Libros de Godot, pues se ha engrosado esa beta universitaria de gente de letras que saben lo difícil que es de pronto tener una publicación y de calidad. Entonces ya tenemos también a gente universitaria. Pues está abierta la invitación para la gente. Hay un donativo muy módico de inscripción, así muy simbólico, igual durante las sesiones, y pues eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Es también un diplomado, es el 11º diplomado de Dramaturgia Comunitaria Mexicana. Está convocado por la Sociedad General de Escritores de México, Dramaturgos Comunitarios Mexicanos y el Centro Mexicano Internacional de Teatro de la UNESCO. Entonces, es lo que nosotros ofrecemos. Dura cuatro meses y medio. Iniciamos este lunes 2 de marzo. Va a ser de las 14 a las 17 horas en Avenida Azcapotzalco, número 514, en el Café Aura Mazda, a un costado de Plaza Azcapotzalco y muy cerca del Metro Camarones. Así es que está muy accesible para llegar. Esperamos a la gente interesada en historias, mitos y leyendas. Las edades que hemos tenido es maravilloso. Hay gente desde 13 años, por ejemplo, que tiene publicada una chamaquita su obra de La Bruja y el Nahual, y ahorita creo que es antropóloga, pero en aquellos ayeres, en el 2005, que fue de las fundadoras, ella escribió la obra La Bruja y el Nahual. Y también tenemos a gente mayor como Carmelita Gordillo, que nunca nos ha querido decir su edad, pero yo un saludo allá de Amecameca. Yo calculo que ella tiene sus 71 de años y que además ha sido dramaturga consentida de los muchachos que hacen las puestas en escena en el festival. ¿Sí? Pues esa es la gente que puede participar: amas de casa, prestadores de servicios, estudiantes que quieran pasar el rato, tomar un café y tener pues una publicación en puertas. No se publican todas las obras, la mitad más o menos de las que se escriben, se hace una selección y son publicadas. Lo que sí es que todas las obras se promueven para puesta en escena en el festival, que lo tenemos en octubre, y es muy agradable ver que grupos de la UNAM, de Filosofía y Letras, de Bellas Artes, de la Escuela de Arte Teatral de Limba, grupos independientes, nuestros amigos de Nicolás Romero, Ernesto Fuertes, en fin, varios de ellos, llegan con las puestas en escena, con la producción. Muy bien, entonces vamos, requisitos para participar en el taller de dramaturgia comunitaria. ¿Algún grado académico, alguna situación en particular? ¿Qué piden? Lo único que pedimos es que les guste escuchar y contar historias sobre brujas, sobre aparecidos, y que además de esto tengan una disposición para leer. Sí, se les va guiando, aunque no acostumbren a leer teatro, no hay problema. Se les va guiando, para eso es un taller. Y que tengan la inquietud de escribir. Esto es muy importante. Sí necesitamos gente que sepa historias. Sobre todo, este es nuestro ciclo Azcapotzalca, el que iniciamos este lunes. Ya desde hace un mes iniciamos el ciclo mexiquense en Amecameca. Lo mencionaba. Pero sí es importante que nos cuenten historias sobre Azcapotzalco. Tenemos invitado por ahí a un cronista, a Urdapilleta, que nos va a platicar algo sobre las historias de Azcapotzalco, pero también gente interesada en las historias de los pueblos en extinción, como los Pai Pai, los Lloreme, los Cucapá, todos estos pueblos... Lo cual hablamos hace 15 días aquí, en que tienen sus lenguas incluso, pues en riesgo también. Sí, es en riesgo. Precisamente en Armenia tuve así el honor de hablar sobre este tema en el Foro Internacional de Dramaturgos, y yo mencionaba que el escribir sobre estos pueblos en extinción es un acto de generosidad para que no se mueran del todo, porque como no nos vamos nosotros sobre un bien como las tierras, el oro ni petróleo, no hay problema, nadie nos va a pelear el espíritu. Entonces lo que nosotros hacemos a través de esta búsqueda de mitos, de leyendas, de estos pueblos en extinción, es preservar ese tesoro espiritual que nadie nos lo va a pelear. Pero es un acto de generosidad sobre todo hacia nosotros mismos, porque vivimos el oscurantismo moral de nuestros tiempos. Con todas las cosas que están pasando, hay un oscurantismo, y nosotros tenemos mucho que aprender de estos pueblos en extinción. Por ejemplo, ellos acostumbran a quemar las pertenencias de sus muertos, mientras nuestras familias se colapsan por las herencias. Entonces, yo creo que es un acto de generosidad para nosotros, por eso los invitamos a esta búsqueda, a buscar y a buscar. Y también quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos de Ciudad Nezahualcóyotl, que cada año nos visitan para ver las puestas en escena, que serán en otoño, de las obras que ahora se escriban, ¿sí? Estos amigos de Ciudad Nezahualcóyotl que llegan, no sé, llegan como 18, el año pasado llegaron como 12, 13, pues que a ver si se animan, porque la sede del festival, la sede del taller que inicia el onceavo diplomado este lunes, pues está muy cerca de un metro, Sergio, de Metro Camarones. Ya sé que Ciudad Nezahualcóyotl pues queda lejos, pero pueden llegar perfectamente en metro, está comunicadísimo. Muy bien, estamos a punto de pasar con nuestro himno nacional, Sonia Enríquez. Por si ya no nos escuchan algunos amigos que por ahí salen de repente a trabajar, danos algún teléfono, sí, algún dato en donde estar en contacto y seguimos platicando contigo después. Ajá. Del libro. Tenemos nosotros el Facebook Dramaturgos Comunitarios y también pueden comunicarse al celular 55-9168-1505. Otra vez, por favor. 55-9168-1505. 1505 o al Facebook Dramaturgos Comunitarios. Muy bien, pues vamos a seguir con Sonia Enríquez platicando en un momento más, y porque mañana también se presentará en el Palacio de Minería y en la Feria del Libro. Esta antología nos está invitando para participar, para que ustedes vayan, pero pues es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. ¡Firmes! Thank you.

la sala Bernardo Aguirre. La hora es a las 16 en punto, pero sí le recomendamos a nuestro público que asistan como a eso de las 3, porque hay que formarse para ingresar al Palacio de Minería, ¿sí? Y la sala Bernardo Aguirre tiene una capacidad para 100 personas. La vez anterior que presentamos Brujas, Aparecidos y Leyendas, fue la primera antología, pues se nos quedó gente de pie afuera, y era el último día, el lunes, y de todas maneras sí hubo mucha gente interesada en escuchar, así es que les pedimos que lleguen temprano para que alcance el lugar y estar sentados. Muy bien, pues interesante invitación. Y el taller de dramaturgos comunitarios iniciará el próximo lunes 2 de marzo en Azcapotzalco. En Azcapotzalco, sí. Voy a repetir la dirección. Es en el Café Aura Mazda, Avenida Azcapotzalco, número 514. Para que escriban su obra de teatro, cuenten historias, tomen el cafecito. Algún monólogo simplemente, ¿verdad? Sí, podría sí. ser. En el centro, basado en historias, mitos y leyendas, ¿sí? Y es en el centro de Azcapotzalco, a un costado de Plaza Azcapotzalco y muy cerca del Metro Camarones. Este es un homenaje, tanto el taller que inicia el lunes en Azcapotzalco, el día Mecameca ya iniciamos, ya tiene como un mes, es un homenaje a los pueblos en extinción. Quiero hablar, si puedo hablar sobre el contenido, ¿hay tiempo para hablar sobre el contenido del libro? Nuestra invitación y la grabación de don Félix Cerdán, sí. Para que se animen a asistir mañana, amigos, este libro se divide en algunas secciones que son míticas, es historiográficas, y también cerramos legendarias y concluimos con un homenaje a los pueblos en extinción. Entre las míticas está La diosa Mayahuel de Rocío Bazán. Es una tragedia mítica muy bella que nos habla precisamente del origen del pulque y de todos los desvaríos y amoríos de Quetzalcóatl. Está también Tezcatlipu de Edgar Vera, sí, que nos habla sobre el mítico Tezcatlipoca, que es dios tutelar de Amecameca. Están las obras legendarias como La leyenda de los volcanes, que por cierto tiene un marco histórico muy interesante de la región, de Neira del Carmen Obando. De ella misma está la obra La venganza de la bruja. También La danza cósmica del chinelo, de Cassandra Cabello, que presenta la parte esotérica de los chinelos que visten de blanco con franjas azules. El mandato de Elodia, o Las 12 campanadas, es una obra historiográfica muy interesante de Noemí Pérez, que habla sobre su abuela, que ha sido una conocida, fue una conocida vendedora de hierbas en el mercado de Ozumba, y tiene algunas cuestiones así metafísicas muy interesantes esta obra, El mandato de Elodia o Las 12 campanadas. Una obra bellísima es La leyenda de los parachicos, de Carmelita Gordillo, que ella tiene pues toda la vida de vivir en Amecameca, pero que ella es originaria de Chiapas. Y qué curioso, Sergio, porque al año siguiente de que Carmelita Gordillo escribió su obra y se representó en el festival, pues fue dictaminado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Los Parachicos, ¿sí? Y también está una obra, fíjate que tenemos nuestra primera comedia de alpinistas, nunca habíamos tenido un tema de alpinistas, que es La arista de la luz, es una comedia de fantasmas de César Flores, que por cierto obtuvo el mejor dictamen el año pasado por la crítica, y La cencuate serpiente del amor es una erocomedia divertidísima, que te habla de la leyenda de que las cencuates hacen su nido con lencería femenina. Ajá. Bueno, algunas cosas más muy interesante, muy divertida, de Cristina Pérez. Y concluimos nuestro libro con un homenaje a los pueblos en extinción y Jim La Mujer Sin Canto, de Tania Gámez Ornelas, que le agradecemos mucho a la Sociedad General de Escritores de México, que ha cobijado mucho el ciclo de dramaturgos, que le haya dado, le haya otorgado pues una beca en su escuela, porque la chica se dedicó en esta su ópera prima a escribir, a estudiar, y mira, muy merecida la beca. Mañana entonces en el Palacio de Minería. Sí, a las 4, pero lleguen temprano, muy temprano. Va a estar nuestra amiga Evangelina Martínez, también nuestros amigos Socorro de la Campa, Joaquín Chablé y Andrés Ross, amenizando lecturas. Saludos a todos los actores, sí, y actrices un que van a estar por allí. Que van a estar amenizando una selección Martínez, de Martínez, que es mamá de nuestra compañera Gabriela Sosa, un saludo también. También, sí, a Gaby Sosa. Pues va a estar muy amena esta presentación del libro que la va a hacer el presidente de la Asociación de Productores Teatrales de la República Mexicana, Tito Dreinhofer. Muchas gracias, Sonia Enríquez, por esta excelente invitaciones. Te esperamos próximamente para que nos digas cómo van en el taller de dramaturgos comunitarios. Y para invitarlos a la Feria del Maíz, donde participamos también, y creo que nos vamos a Ya viene la Feria del Maíz allá en Ixtenco, Tlaxcala. Y nuestros amigos, un saludo a Cornelio Hernández, a su hermana, a todos ellos, que además va a haber, les quiero decir, va a haber conciertos en el cráter de un volcán que tienen ahí en Ixtenco, en la Feria del Maíz. Vamos a invitarlos para que vengan al programa, claro, a difundir ampliamente la Feria del Maíz de Ixtenco. 6:13. Gracias, Sonia, nuevamente. Gracias, Sonia, a ti. Enríquez. Tenemos llamadas, pero vamos a la música. Una de Amparo Ochoa, ya que hemos estado recordando a Amparito Ochoa en este mes que nos dejó un 8 de febrero del 94, y esto se llama El Sirviente. ¿No te la dejó Raúl Núñez por ahí? Quedamos que la 11. Ya está. Muy bien. Hay quien sirve a bienes ajenos, no goza ningún favor. Aquel que sirve mejor siempre le agradecen menos. Ay, me acuerdo que aquí serví por los puntos conocidos. Ay, puse en mis 5 sentidos, de eso nada merecí. Es constante y es así. Ay, para mí fue lo de menos, no había sol ni había sereno. Ay, por cumplir mi obligación, es una gran distinción, que en sirve a bienes ajenos. No ha de haber un hombre bueno. Ay, si es señora o si es señor, ni se acuerdan de su autor. Ay, mucho menos de su hazaña. Quien sirve a otro se engaña y no goza ningún favor. Mejor. 6:18 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Está Juan Antonio Vázquez, Ángeles Hernández, pendientes de sus llamadas. Ya me encontró la confianza, ahora sí hay quien conteste los teléfonos, afortunadamente. Llámenos como lo hace Telma Dorantes, nuestra querida amiga. Telma Dorantes avisa a los radioescuchas que reanudan la temporada de la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser en la Carpa Geodésica. En Insurgente Sur 2135, en San Ángel, a unos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Funciones sábados 6:00 p.m. y domingos a las 5:00 p.m. Todos los radioescuchas del campo y de la ciudad tienen un precio especial de solo 100 pesos, pidiendo directamente en taquilla. Un abrazo para todos con mucho cariño. Gracias siempre por los regalos, Telma Dorantes. Un saludo afectuoso para tu familia también. Y pues digan en taquilla si van a ver esta obra, lleguen media hora antes. Que son radio escuchas de del campo y de la ciudad, para que solo les cobren 100 pesos en Hombre Tenía Que Ser, allá en la Carpa Geodésica. Y pronto te vamos a invitar, Telma, nada más que hemos estado llenos en estos programas. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal. Qué bueno escuchar nuevamente la voz de Sergio. Hoy tenemos junto a los locatarios de mercados en el Mercado Jamaica a las 18:00, Metro Jamaica. Será sobre la ley hacendaria, ya que la autoridad no da respuesta. La gente del PRI nos orilla a que nos rebelemos en contra del pago de impuestos, ya que ellos son los que generaron esta iniciativa. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Ojalá las autoridades de Radio Educación entiendan que queremos más tiempo del campo y de la ciudad. Gracias, Juan Alcántara, por llamar ojetes. Se refiere a los organismos genéticamente transformados también, Juan Alcántara. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda a Sergio y a todo su equipo. Gracias. Hace un llamado a las autoridades para que cumplan con su trabajo antes de dar carpetazo al caso Ayotzinapa. Aclaren de todos los demás cuerpos encontrados en las narcofosas. A lo mejor pueden ser prójimos mexicanos. Invita también a utilizar las energías limpias para aminorar la pobreza. Enseña a fabricar calentadores solares y purificadores de agua. El teléfono para más informes: 58-42-02-71. Teresa Torres, del Álvaro Obregón, agradece la presencia del equipo de producción del programa del campo y de la ciudad. Y qué afortunados que cuentan con este material de Carlos Montemayor. Qué bonita voz tenía, dice. Mil gracias por compartir. Y pregunta por la conferencia de la doctora Mo. A eso vamos. El burro tocó la flauta, Teresa Torres. Ya eso vamos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Muchas gracias por llamar. Está con nosotros, bueno, ya habló la doctora Ana María Mo de Mérida, Yucatán, pero nos envió solo saludos porque no alcanzaron a llegar aquí al Distrito Federal hoy. Estarán llegando el fin de semana. pero Denise Rangel nos va a platicar sobre esta conferencia Nutrición con la curación y prevención de las enfermedades que dará la doctora Ana María Mo el próximo fin de semana, y pues nos va a decir los datos. ¿De qué se trata, Denise? ¿En dónde será? ¿Cuánto cuesta asistir? Adelante. Bienvenida. Buenos días, Sergio. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Ahí estás bien, gracias. Buenos días, Sergio, y radioescuchas del programa del Cambio de la Ciudad. Gracias por este espacio. A nombre de tu servidora y de las doctoras Ana María Mo y Selmi Mo, pues como comentabas, hacerles la extensa invitación a que nos acompañen a esta conferencia titulada La nutrición en la prevención y curación de las enfermedades. Se llevará a cabo el próximo domingo, 1 de marzo, en el Auditorio 4 del Centro Nacional Siglo XXI, en punto de las 11:30 horas. El costo es $350. Y tenemos esta única promoción para las primeras 20 personas que se comuniquen al 5594-2699 y 5680-0894. Se les hará un descuento. Repito los números: 5594-2699 y 5680-0894. Muy bien. Entonces, ya es el próximo, está en puerta la conferencia, ellas ya vendrán. Ya está en puerta, vienen, yo creo que en estos días vuelan para estar en el DF y poder contar con su presencia. Tú sabes que la presencia de la doctora Ana María es un pequeño regalo que el universo nos da. Si bien es cierto, es una auténtica descendiente maya que nos viene a hablar de todo lo que sus ancestros pues le compartieron, y ella es una pieza única de información que vale la pena asistir a ver con qué tema nos va a sorprender esta vez, ¿no? En general, ¿cuáles serían los temas, los objetivos de la conferencia Nutrición en la curación y prevención de las enfermedades? El objetivo es compartir con los asistentes un poco de la información que ella a lo largo del tiempo ha desarrollado, todo enfocado en la medicina tradicional maya. La madre naturaleza nos provee de muchos recursos para estar, como bien lo menciona la conferencia, adecuadamente nutridos y de esta manera prevenir la generación de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer. Sin embargo, también existen otro tipo de enfermedades, generalmente ahora pareciera moda que están entre nosotros en la población, ¿no? Entre ellas la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Cómo llevando una adecuada alimentación en base a lo que la naturaleza nos provee, podemos hacer que estas enfermedades sean prevenidas o revertidas, ¿no? Generalmente vemos personas con depresión. ¿Qué es lo que causa la depresión, ¿no? ¿Qué pasa en el colon? ¿Qué nos está generando para que un cuerpo manifieste ese tipo de síntomas, ¿no? Sabemos que en el colon se genera una gran cantidad de serotonina, y a falta de este ingrediente, pues es cuando las enfermedades, como menciono, la depresión se genera, ¿no? Entonces, la doctora Ana María nos hablará de qué es lo que la naturaleza nos provee, cómo podemos hacer una combinación de una nutrición bastante sencilla y en base a lo que, repito, la naturaleza nos manda para pues poder estar en equilibrio, tanto en mente como en cuerpo y en espíritu. Pues muchas gracias, Denise Rangel, por esta invitación. Repítenos el teléfono para más informes. 5594-2699 y 5680-0894, el día domingo, 1 de marzo, 11:30 de la mañana, en el Auditorio 4 del Centro Médico Nacional 21. Hay un descuento para los radioescuchas del campo. Primeras 20 personas que llamen a estos números, se les hará un descuento. Muy bien. No se la pierdan. Gracias, Denise Rangel, por la invitación a esta conferencia de la doctora Ana María Mo. Gracias. Y bueno, pues es momento de pasar también a recordar este humilde homenaje a don Félix Cerdán Nájera, quien nos dejó pues el domingo pasado. Falleció en su casa de Tehuistla, Morelos, don Félix Cerdán Nájera. Yo tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Homenaje a don Félix Cerdán Nájera, 6 de la mañana con 27 minutos, del campo y de la ciudad. El lunes pasado apareció en el periódico La Jornada Morelos un artículo de Hugo Barberi Rico. Si hay vida en el más allá, yo voy a seguir luchando, decía don Félix. Si hay vida en el más allá, yo voy a seguir la lucha. Aquí la gente ya se conformó, comentó en su momento para La Jornada Morelos Félix Cerdán Nájera, quien recibió de manos del subcomandante insurgente Marcos el título de mayor honorario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hombre alegre, de gran mostacho blanco, amable y cordial. Si alguien lo visitaba en la humilde y sencilla vivienda que habitó en la colonia azuchilera de Tehuixtla, no se podía ir antes sin probar bocado. Casi siempre venía de su huerto, papayas o sandías, o el guisado de su inseparable y acompañante mujer, Aurora Sosa Marín, fiel y discreta guardaespaldas por décadas. De guerrillero, luchando al lado del mártir agrarista Rubén Jaravillo Méndez, el mayor Félix fue durante gran parte de su vida un perseguido político en el monte, el estado de Chihuahua y Puebla, amén de las orejas de gobernación estatal y federal, que no lo perdían de vista mientras se mantenía en activo. Calificó de calma aterradora el que después de la trágica muerte de Jaramillo y familia, mismos que fueron asesinados a balazos junto a las ruinas de Xochicalco, municipio de Miacatlán, de los movimientos sociales al final de la década de los 60s y a principios de los 70s, se dio un impas, pero todo lo revolvió con el estallido del movimiento social que permanece en cambios en el estado de Chiapas, derivado de la presencia del EZLN. Por esto acudió a esa entidad, luego de reunirse clandestinamente el 27 de marzo de 1994 en la comunidad de Galeana, municipio de Zacatepec, Morelos, con la presencia de exzapatistas y exjaramillistas, hijos y nietos de los exrevolucionarios. Leyeron el plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur que comandó Emiliano Zapata, el plan de Cerro Prieto, del movimiento jaramillista, y la declaración de la Selva Lacandona. Y vimos que eran lo mismo en esencia, solo con algunos matices, dijo en su momento, por lo que dieron vida a la Declaración de Morelos, firmado por los presentes, mismos que comisionaron a Félix Cerdán para llevar el documento a la Selva Lacandona en el estado de Chiapas. El mes de abril de 1994 llegó a la Selva Lacandona, se entrevistó con el subcomandante Marcos, quien leyó la declaración de Morelos, y se le quebró la voz en un momento de la lectura, y ahí fue cuando me dio el grado de mayor insurgente honorario, comentó don Félix. Un mes después regresó a Chiapas con la gran caravana de caravanas, con más de 500 personas, con medicamentos y víveres, y posteriormente participó en la Convención Nacional Democrática, en el sitio renombrado como Aguascalientes de la misma entidad federativa, junto con Estanislao Tapia Chávez y los chocoltecos Emilio y Armando Soriano, como representantes de su terreno que se ubica en una loma. Hasta enero de 2001, Félix consideraba que para el subcomandante Marcos Morelos tenía una buena participación en apoyo al movimiento. Y bueno, podemos platicar tanto de don Félix Cerdán. Nos tocó afortunadamente conocerlo. En septiembre del 91 lo conocí personalmente, platicamos en muchas ocasiones, y por ahí encontré una de estas entrevistas que le hice en 2002, fue esta entrevista, hay que aclarar, es de 2002, cuando tenía don Félix 85 años de edad, y pues la quiero compartir el día de hoy a manera de homenaje, recordando a este gran personaje, este gran hombre, don Félix Cerdán Nájera. ¿Cómo le podríamos decir a los muchachos de ahora, a los jóvenes, a los niños, quién fue Rubén Jaramillo y cómo se desarrolló esa lucha allá en Morelos? Bueno, mira, realmente eso es lamentable, que en los libros de texto no aparezca el nombre y las acciones emprendidas por Rubén Jaramillo Méndez. Desgraciadamente seguimos ocultando la verdad, pretendiendo que con esto el tiempo borrará, pero es al contrario. Cada vez que pasa un año, la memoria de Rubén, la figura de Rubén, la personalidad de Rubén, crece. ¿Por qué crece? Porque quienes en aquel tiempo lo asesinaron, estaban en el poder, muchos de ellos son los que están ahora. Desgraciadamente, seguimos gobernados por gente de pésima reputación, muchos de ellos criminales, ladrones, qué sé yo. El deseo que tenemos es de que las jóvenes generaciones conozcan realmente todo lo que es la historia de México, la historia verdadera, porque nos fabrican una historia que parece ser cierta, pero que está manipulada. Entonces quisiéramos que los niños, los jóvenes, conozcan quién fue Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue un hombre sencillo, humano, honesto, incorruptible, pues totalmente comprobado. ¿Cuáles fueron las causas principales por las que luchó Rubén Jaramillo y la gente organizada en ese momento? Usted recordará, don Félix. Bueno, mira, fueron muchas las acciones que emprendió Rubén en beneficio del pueblo. Por ejemplo, una de ellas fue el lograr mejor precio por el arroz cuando apenas había terminado la revolución. Otra de las acciones fue el apoyo que dio a los meloneros que habían recibido crédito y que Manuel Irigoyen no quería reconocer, pues, que la pérdida de una cosecha se debió a su falta de conocimiento, a la falta de personal que conocieran el momento en que debía cosecharse el melón. Sí. Se cosechó verde, tierno. Sí. Otra de las grandes luchas que Rubén llevó a cabo fue la construcción del ingenio azucarero Emiliano Zapata, inclusive por el cual se despertaron ambiciones. Algunos de los consejeros se convirtieron en enemigos de él. Sí. Porque él fue honesto y ellos se vendieron al gerente, que era mandado pues por presidentes de la República. Sí. Entonces esta situación pues fue desfavorable para él, pero él nunca dejó de luchar al lado de los campesinos. Sí. Como fue el caso de Aguatepec. En Aguatepec había un señor gringo de apellido Stoner. Sí. que decía haber comprado un terreno, ya lo tenía preparado para empezar a vender lotes. La colonia se llamaría El Ensueño, y finalmente, gracias a la organización de los campesinos y al apoyo que Rubén le dio, se convirtió en lo que hoy se llama, sí, Colonia General Antonio Varona. Sí. Así, de esa manera, Rubén siempre estuvo luchando en favor de los campesinos, como fue el caso de la solicitud de los terrenos de Michapa. Allí hubo problemas que fueron más allá de una cuestión legal. Hubo por allí quienes pretendían hacer negocio con los terrenos. Los campesinos se organizaron, Rubén les dio apoyo, y el resultado fue que esas tierras debían haber sido repartidas en favor de los campesinos o entregadas a los campesinos, pero fuertes intereses económicos hicieron que López Mateos, que era el presidente en ese momento, y Roberto Barrios, que era el jefe del Departamento Agrario, negaran la entrega de los terrenos. Sí. Bueno, realmente Rubén fue uno de los hombres que continuaron la lucha de don Emiliano Zapata. Fueron luchas totalmente legales. O sea que Rubén convocaba al pueblo, convocaba a los miembros del Partido Agrario Obrero Morelense. Sí. Y ellos brindaban apoyo a las comunidades que se pretendía despojar. En el caso de las sierras de Michapa y Guarín, fue todo totalmente legal, totalmente claro. Sí. Hay una vasta documentación que prueba que se hicieron los trámites correspondientes y que el mismo gobierno, a través del Departamento Agrario, le dio largas al asunto, provocando que los pueblos, que los campesinos decidieran tomar las tierras para presionar. Pero todo fue totalmente legal, totalmente claro. Sí. ¿Y usted, don Félix Cerdán, de qué manera participó, cómo se acercó a Rubén Jaramillo, cómo estuvo usted involucrado? Mira, sí. Yo participé en el paro obrero campesino. Participé en el paro obrero campesino del año de 1942. A partir de allí, ya mi actividad ya no fue solo en mi pueblo, sino ya un poco más allá. En 1943, perseguido Rubén con saña, tanto por judiciales como por gatilleros pagados por el gobierno del estado, sí, tuvo que levantarse en armas. Sí. Y después del primer levantamiento, tuvo unos cuantos días amnistía que no fue respetada por el gobierno del estado. Sí. Se tuvo que levantar en armas nuevamente. Sí. El 10 de julio del 43, y fue cuando yo me incorporé al grupo. Sí. Así, en épocas, bueno, yo fui herido, y eso me impidió continuar en la lucha violenta. Sí. Pero no dejé de participar en las luchas sociales que se vinieron dando. ¿En dónde fue usted herido, don Félix? En un pie. Ah. Por poco no me pegan, pero pues me arruinaron el movimiento del pie izquierdo. Sí. Y pues eso me impidió seguir en esa lucha. ¿Y esa batalla? Pero como dije antes, continué en luchas legales. Sí. Hasta el final. Por ejemplo, participé en la lucha contra el corrupto gerente, Eugenio Prado Proaño. Sí. Que después de un año de lucha nos informaron que se daba de baja. También participé en los trámites de las tierras de Michapa y Guarín. Sí. Y esa fue pues mi actividad durante la lucha que emprendió y que sostuvo Rubén Jaramillo. ¿Se puede decir, don Félix, que usted era el segundo de a bordo de Rubén Jaramillo? No te oí, no te oí, por favor, me repites. Sí, cómo no. ¿Se puede decir que usted era entonces el segundo de a bordo después de Rubén Jaramillo, el segundo personaje importante en esta lucha? Bueno, pues, ¿qué puedo decirte? Hemos hecho lo que hemos podido. Quisiéramos haber hecho mucho más, pero varias razones nos lo impidieron. Por ejemplo, yo fui perseguido después de la muerte de Rubén. Sí. Estuve exiliado en el DF. Sí. Posteriormente, a raíz del crimen del 68 contra estudiantes. Sí. Fui también perseguido el 69. Entonces el peligro era un poquito más grave. Alguien de mis amigos abogados me decía que mi seguridad estaba fuera del país. Yo dije, pues, no creo. Y no salí del país. Me fui a refugiar por allí en Ciudad Juárez. Y posteriormente regresé a este rumbo. Y aquí me tienen todavía dando lata. Ah, que ojalá que sea por largo rato, don Félix. Todavía muchos años le deseamos, sí, de vida, que nos acompañe. Oiga, don Félix, y previo al asesinato de Rubén, quisiéramos que nos platicara, si usted recuerda, ¿qué clima político se vivía en esos días previos al asesinato? Sabíamos que incluso él se había acercado al presidente de aquel entonces, creo que estaba López Mateos, ¿verdad? Era López Mateos el presidente, y es el responsable de ese incalificable crimen. Mira, lo que pudimos observar fue que los destacamentos de varias de varios lugares del estado fueron modernizados, es decir, se les dieron las famosas FAL, sí, armas automáticas. Sí. Se dice que hubo una reunión de gente cercana al gerente unos 2 o 3 días antes de la muerte de Rubén. ¿Al gerente del Ingenio? ¿Cómo? ¿Al gerente de dónde, don Félix? ¿Del Ingenio? Del Ingenio de Zacatepec. Sí. Entre ellos, pues, hubo inspectores, hubo jefes de zona, y, pues, al parecer, hasta un hermanito mío participó en esa reunión. Sí. Pero no fueron capaces de dar el alerta. Y allí se planearía todo, seguramente. Sí. Y finalmente, ¿cómo se entera usted de los acontecimientos terribles? ¿Fue el 23 de mayo de 1963? 62. 62. 23 de mayo de 1962. Fue un día miércoles. ¿Cómo vivió usted ese día miércoles? Terrible, seguramente horrible. ¿Sí lo recuerda? Bueno, yo estaba seguro de que Rubén estaba fuera de peligro. El sábado anterior había ido a su casa, me mandó llamar, platicamos y le dije que estaba en peligro, que debía desaparecer de la región. Él me informó que solo esperaba un dinero que le tenían que llevar y que desaparecería, que posteriormente me mandaría a decir dónde se encontraba. Entonces, con esa confianza, pues yo daba por hecho que él estaba ya fuera de él, de peligro, fuera del estado. Sí. El caso es que el miércoles 23 de mayo del 62, sí, recibí la fatal noticia de que un grupo como de 70 agentes armadas con armas de alto poder que solo porta el ejército llegaron por él, lo secuestraron, sí, y finalmente supimos que había sido asesinado en la por allí cerca de las ruinas de Xochicalco. Sí. Fue una situación. Sí, te decía entonces. Sí. Ese crimen para mí fue tan doloroso como la misma muerte de mi padre. Sí. Entonces, creí que todo paraba allí, pero como te dije antes, fui también perseguido político. Sí. Pretendían desaparecer a alguien que pudiera decir lo que pasó. Sí. Bueno, don Félix, ya para finalizar, me gustaría que nos diera su comentario, su opinión en torno a la situación actual que vive nuestro país. ¿Cómo ve usted al campo mexicano, a los campesinos ahora? ¿Han mejorado sus condiciones de vida o es peor la situación que vivimos ahora? ¿Qué piensa usted? Bueno, pues yo quisiera decirles a los jóvenes que escuchen esto, que estamos en un grave peligro. El sí. Grave peligro lo trae el megaproyecto Plan Puebla-Panamá que está impulsando el actual Ejecutivo Federal. Sí. Si esto se llevara a cabo, volveríamos a ser esclavos y ahora de nuestros vecinos del norte. Entonces hay que prepararse no para luchar violentamente, no, sino para defender nuestros derechos dentro del terreno legal. Sí. Todo, hermano. Los malditos asesinos eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el Palacio Central se burlaba el asesino. usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios Zapata y Jaramillo. Pues ahora son cuatro jinetes en el cielo. Don Félix se suma a estos jinetes. Don Félix Cerdán, que nos dejó el domingo pasado, falleció a los 98 años de edad, allá en su casa de Tehuixtla, Morelos. Fue sepultado el lunes por la tarde en el nuevo panteón de Galeana, allá en Morelos. Hubo mucha gente, mucha concurrencia. Muy querido don Félix Cerdán en la región y en el país. Merece un homenaje nacional también don Félix Cerdán. Y aquí lo recordamos pues con esta entrevista que realicé en el año de 2002. Por ahí hay otras que tenemos, habría que buscarlas con él para seguirlas compartiendo, la palabra de don Félix Cerdán Nájera. Muchas llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos. Leemos la de la señora Reyes de Tláhuac. Felicidades. Nos pide repetir el teléfono para la conferencia de la doctora Ana María Mo. Con todo gusto, 55-94-26-99. Melvin Isael López, qué gusto, amigo zapoteco. Padiush Vinigulais, te saludamos. Dice, desde el campo, los productos indígenas del café orgánico. Enviamos nuestros afectos a los amigos del campo y de la ciudad y los invitamos a que pasen a probar el café en Francisco González Boca Negra, número 21, Colonia Guerrero, entre Paseo de la Reforma y Lázaro Cárdenas, a dos calles de la estación Garibaldi del metro. Hay un teléfono para más informes si quieren café orgánico de Usiri, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, 55-29-57-82. Gracias por tus comentarios, saludos, Melvin, igualmente. Adriana Mendoza es una niña chatina que nos llama desde Panislahuaca, Oaxaca, y dice, ¿cómo podemos mandar un disco a Sergio? Saludos. Pues si no está muy cargado por internet, si se puede, Adriana, y si no, nuestro domicilio aquí en la emisora en Radio Educación es Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, código postal 03100, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal. Gracias. Juan Ansaldo manda saludos a Sergio y equipo igualmente, gracias. Invita a que consigan su agenda Tonalama, calendario mexicano y libro de lengua náhuatl en la Feria del Libro de Minería, en el stand de los libros de Godot, en la Feria también del Libro de Ocasión, está en Tacuba 15, en el local de La Jornada, ahí se consigue la agenda Tonalama, y en la Feria de Pueblos Originarios del Continente, en la Plaza de la Delegación Iztapalapa, a partir de hoy y hasta el próximo domingo. Si quieren más informes, qué lugar les queda más cerca o cómo conseguir la agenda, llamen al 55-49-18-82, 55-49-18-82. Antonio Olavarrieta, de Iztapalapa, deja el siguiente mensaje a Marco y a Sergio, saluda a sus programas, tanto del miércoles como del jueves. Tiene una hija en la Escuela Nacional de Ciegos, en el Centro Histórico, acude a dejarla en distintos horarios y es en auto particular. Esta escuela es de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Ahí da clase el maestro Segundo Cruz, dice hermano de Cruz Mejía. El motivo concreto de la llamada es decir que la desocupación origina a los franeleros. Llega uno y apenas y se acercan, piden de 30 a 50 pesos por su servicio. En caso de no darles dinero, amenazan con llamar a la patrulla o dañar o robarle piezas al automóvil. Y pues ahí coludidos policías y franeleros, hay que ver qué está pasando, porque pues se supone que está prohibido que le cobren uno estos cuates y tarifas así tan altas en vía pública, pues es lo que uno les quiera dar, pero así son de manchados, lo hemos visto. Gloria Albarrán de Catepec, felicidades al equipo del programa del campo y de la ciudad, está muy bonito. El maestro Montemayor canta hermoso. Sergio, gracias por el regalo. Manifiesto mi indignación por las mentiras de los partidos políticos y los desaparecidos del país. Ezequiel Castillo envía saludos, un hermoso ejemplo de amor a México, nos los da Carlos Montemayor, dice Ezequiel, gracias. Mañana estaré en la presentación del libro de dramaturgia comunitaria a las 4 de la tarde en el Palacio de Minería y estoy haciendo acomodos a mis actividades para integrarme al Diplomado de Dramaturgos Comunitarios. Un abrazo fuerte a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad, igualmente Ezequiel. Julia Illare, de Santa Clara, Cuautitla, Ecatepec, dice que el gobernador ha invadido tierras para hacer su mexicable teleférico. El 19 de febrero despertaron con granaderos que se metieron a los predios. Tienen un decreto de expropiación para algunos predios aquí. Dice, solicitamos espacio en el programa para informar de este caso. Expropiaron área verde de este pueblo. Desde ayer hay patrullas en esta área. Vecinos de Santa Clara y San Andrés de la Cañada no estamos de acuerdo con este proyecto que no beneficie nada a los pueblos. Qué bueno que dejas tu teléfono, nos vamos a poner de acuerdo para que podamos agendar una participación. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que los ideólogos y mitómanos neoliberales quieren seguir con el negocio de vender el petróleo barato a los extranjeros para luego importar gasolinas baratas y venderlas caras a los mexicanos. ¿No es esto un robo descarado para decirnos después que no tenemos capacidad para refinar petróleo pesado y convertirnos en importadores de nuestro propio petróleo? Ya no engañan a nadie. Pues parte un resumen de la llamada porque tenemos más llamadas y estamos a punto de salir. Mari Carmen Cárdenas nos llama de Chester, Inglaterra. Pide el correo electrónico del programa. Felicita por el programa del campo y de la ciudad. Y comenta que los grupos de ciudadanos mexicanos radicados en Inglaterra tienen pensado manifestarse cuando se reúna Peña Nieto con David Cameron y el Parlamento Británico como protesta por sus políticas represivas y por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otras cosas. Te damos el correo electrónico del programa con todo gusto, Mari Carmen, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y bueno, hoy es el Día de Acción Global por Ayotzinapa. Aquí en el Distrito Federal habrá una marcha por la tarde a las 4 del Ángel de la Independencia. A Los Pinos, tenemos entendido, entre muchas otras acciones a nivel mundial. Y ya prácticamente nos despedimos con la llamada de Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Me sumo a la alegría y al regocijo que esta mañana estamos viviendo y compartiendo. Desde Azcapotzalco, quiero decirles, como dijo el poeta, cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Mis abrazos para todas y para todos. También nuestros abrazos para todas y para todos nuestros amigos radioparticipantes. A nombre de todo el equipo, Ramiro Romero, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, como siempre les deseo, Intlanestia Intonatiu. Que su sol sea brillante.